Sí, bueno, ahí estamos con el tema de la ley impositiva bonaerense, el presupuesto provincial, y bueno, hay una serie de proyectos que fueron ingresando a lo largo de todos estos meses, que como consecuencia y la actividad de la campaña que cada uno ha tenido en su distrito, bueno, todos saben que hace un tiempito que la legislatura no tiene actividad. Así que este jueves está convocada y ya hay un extenso orden del día que nos insume prácticamente. La ley impositiva bonaerense, básicamente, ¿cómo nos va a afectar, Ricardo? Mirá, estamos tratando desde los bloques de la oposición de tratar de condicionar, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, porque como algunos artículos necesitan constitucionalmente 2/3, si bien es cierto, el oficialismo tiene mayoría simple en ambas cámaras, necesita a veces los 2/3 para, por ejemplo, los artículos de endeudamiento. Y entonces estamos tratando de ver si a partir de los consensos necesarios para cuando nos necesitan a la oposición para obtener los 2/3, podemos también morigerar un poco la propuesta que el Ejecutivo había hecho en la ley impositiva para el año 2000. El año próximo, el 2014, porque bueno, había un aumento de impuestos generalizado del orden del 20%, a lo que encubiertamente a través de una tasa de seguridad se le sumaba otro aumento de otro 20% por una tasa esta especial de seguridad, lo que andaría un aumento impositivo del orden del 40%, que era totalmente inadmisible para los bloques de la oposición, o por lo menos la postura, en este caso mía particular, ¿no? Así que estamos tratando de que esta segunda tasa de seguridad sea pospuesta y debatida oportunamente al momento de sancionarse la ley que estamos impulsando desde el Frente Renovador, que es la ley de las policías comunales o las policías municipales, ¿no es cierto? Entonces, oportunamente, si sale esa ley de municipalizar la seguridad, a esa municipalización hay que dotarla de un financiamiento y estamos dispuestos a dar el debate en esa oportunidad, no ahora. Cuando se habla de municipalizar la policía, ¿no? Muchas veces cuando en los municipios que se genera resistencia de las viejas policía comunal o distrital, que bueno, el intendente Gorosito aquí en Saladillo nunca adhirió a la comunal y siempre quedamos con la distrital, una de las cuestiones que se pensaba, ¿no? Es decir, el tema del financiamiento. ¿Hasta dónde me dan la responsabilidad a mí, pero no me dan los recursos, ¿no? O sea, vos dependés de mí, pero el sueldo te lo paga otro. Una de las cosas que ponían como... Mira, eso te lo voy a hacer cortita, vamos a poner un ejemplo, un paralelismo, fue hartamente debatido en la ciudad de Buenos Aires. La Capital Federal puso esos condicionamientos cuando la transmisión de la Policía Federal al municipio y después tuvo Macri que hacerse cargo, redistribuir las partidas presupuestarias de la ciudad autónoma de Buenos Aires y generó la Policía Metropolitana. Lo mismo pasó con el subte. Nosotros, si queremos sostener el plexo ideario de los fundadores de la patria, del federalismo, tenemos que ir hacia una clara identidad por la autonomía municipal. Y hay que ponerse los pantalones largos. Hoy quien es intendente municipal debe saber que debe hacerse cargo de los problemas de las cosas del común, de su comunidad. Y hacerse cargo significa tomar responsabilidades, tomar a cargo los gastos que esas responsabilidades insumen, porque la sociedad moderna hoy requiere de otro tipo de inversión en seguridad pública. El tema de los patrulleros, las cámaras, los centros de monitoreos, poner al servicio de la descentralización de la justicia todas las herramientas necesarias para prevenir el crimen, pero también en llegado el caso que ocurra, esclarecerlo convenientemente y quienes hacen algo fuera de la ley que lo paguen, indica que tiene que ser eso. Ahora, nosotros aquí en Saladillo tenemos un intendente municipal que no puede ni siquiera controlar las motos. Y está claro que eso es una responsabilidad municipal y vemos que los chicos andan sin casco, andan sin escape. Usted vaya a Roquepera a ver si hay algún chico que anda sin casco o anda con escape libre. Entonces, yo creo que hay que poner norte sobre los problemas, hay que hacerse cargo y resolverlos y darle para adelante. Nosotros tenemos por un lado una gestión municipal que se lo pasa repartiendo cheques de 100.000 pesos por las instituciones, y por otro lado no tienen para poner 5 cámaras o para armar un centro de monitoreo. Entonces son excusas que no corresponden. Todas las ciudades se han hecho cargo de la responsabilidad que les tocan, han tenido que asumir este tema de la policía de seguridad, y la policía tiene que ser municipal, como en el futuro la mayoría de los servicios van a tener que estar en el primer escalón de la responsabilidad ciudadana, que es en el orden municipal. ¿Quién, si no es el gobierno municipal, se va a tener que hacer cargo en primer grado de los problemas de la gente de Saladillo? Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. No decimos que no haya un fondo de financiamiento, lo que decimos es que cuando se cree la policía municipal o comunal, nosotros vamos a estar dispuestos a debatir este fondo provincial de financiamiento y de qué manera se coparticipa. Hoy lo que nos propone el gobernador es una tasa especial del 18%, pero que no es coparticipable. Es un tributo que va directamente al Ministerio de Seguridad y ahí se licúa, como todos los fondos que finalmente la provincia crea, y finalmente no llegan en concreto en beneficio para nadie. Entonces, ¿sobre qué base 18? Sobre la base imponible tributaria de cada uno, sea inmobiliario, rural o urbano. O sea, la base imponible, a eso el 18%, es como una alícuota, ¿no es cierto?, que se le aplica. Pero se cobraría con el inmobiliario, ¿no? Junto con el inmobiliario, con el inmobiliario. Pero es un disparate, porque no ya te digo, no va a renta a la ley de coparticipación, va directamente afectado al Ministerio de Seguridad, o sea que no viene nada a los municipios, y en el Ministerio de Seguridad no va a otra cosa que no sea a reemplazar los gastos corrientes que el Ministerio de Seguridad tiene. Ricardo, recién decías del Frente Renovador, ya estás dentro del Frente Renovador. Mirá, del bloque del Frente Renovador. Nosotros cuando decidimos participar de la interna, nos habilitaron no solamente la lista, sino la posibilidad que nos incorporemos formalmente al espacio del Frente Renovador. Eso fue así, bueno, después de las elecciones, haciendo un balance en una conversación personal que tuvimos con Sergio Massa, nos pidió que nos integráramos en la provincia a la estructura política del Frente Renovador, y bueno, formalmente eso va obviamente a ocurrir por estos días o ya a partir del nuevo bloque que se conforma con la jura de los 20, de los 18 diputados entrantes, ¿no es cierto?, de este espacio. Pero hoy, o entonces hoy efectivamente no está conformado el... Nosotros estamos administrativamente hasta fin de año funcionando de manera independiente y políticamente unificado. Bien. Ricardo, otra de las cuestiones de las cuales se ha hablado mucho, resultado de las elecciones, ¿no? Aquí en Saladillo quedan con un bloque de 4 concejales el Frente Renovador, va a quedar por ahora con un bloque de 4 concejales el Frente para la Victoria, dependiendo de lo que haga Roberto Rinaldi, pero por ahora no ha habido novedades, habrá que esperar si hay novedades o no, y un bloque de 7 concejales la Unión Cívica Radical. Uno de los temas, de los primeros temas que se habla, porque es uno de los primeros temas que se van a tratar en la nueva conformación del Consejo, es las autoridades del Consejo Deliberante. Hay quienes dicen, no, la presidencia tiene que ser de la Unión Cívica Radical. Hay quienes dicen, no, la presidencia la va a reclamar el Frente para la Victoria, o le corresponde al Frente para la Victoria porque fue el que más votos sacó. Hay quienes dicen, no, la presidencia se la va a quedar el Frente Renovador porque va a proponer a su candidato y el Frente para la Victoria no va a votar al radicalismo, entonces en favor de que no la tenga el radicalismo y la tenga la oposición, va a votar al Frente Renovador. Sabemos que hay contactos entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, que ha habido algunos contactos por lo menos. ¿Qué se espera o cuál será la idea del Frente Renovador aquí en Saladillo respecto a las autoridades del...? Yo en primer lugar quiero decirte, Ignacio, ser claro, yo no soy concejal, no fuiste una de las... en el Consejo Deliberante, pero estimo, en mi opinión, que aquella fuerza política que logre tener un proyecto para el próximo año o los próximos 2 años del Consejo Deliberante, que logre el consenso del resto de los votos, va a ser el que va a presidir. El 25 de mayo, en este momento, y los últimos 2 años, lo presidió el que actualmente lo preside, que es un concejal que tiene una banca unipersonal. De modo tal que, o podría incluso hasta Rinaldi podría matemáticamente ser presidente del Consejo Deliberante. Yo tengo una información en lo que se va corriendo como comentario. Yo no tuve ninguna reunión formal de las que vos describís con ninguno de los sectores. No, no, formal no, dije contactos, algún llamado por teléfono, algún una charla así. Son así como chusmerío peluquería, no hay nada concreto. Lo que yo creo es que aquel que tenga el proyecto, que sea capaz de seducir al resto y logre el consenso, va a presidirlo, y en la medida que no lleve adelante el proyecto institucional que le proponga el resto de la fuerza, en el Consejo Deliberante se le puede en cualquier momento retirar el consenso a quien lo presida y volver a votarlo por el tiempo. No hay un tiempo determinado. No es como el Consejo Escolar, que se vota y por un año se mantienen las autoridades, no se puede volver a votar sino hasta el nuevo periodo de año completo. El Consejo Deliberante es como la Cámara de Diputados, los consensos se mantienen hasta que si hay un nuevo consenso se puede pedir una nueva votación y se pueden cambiar en cualquier momento las autoridades, tanto del bloque como de la misma Cámara. Lo que quiero decirte con esto es que a mí me parece que hay que interpretar muy bien el mensaje de nuestra ciudadanía. A mí las personas que normalmente me sacan conversación de política o sale una conversación sensata, lo que hay un claro mensaje de la ciudadanía hacia ellos es que quiere de alguna manera, en primer lugar, equilibrar los pesos y los contrapesos de los distintos resortes del sistema republicano y de gobierno a nivel local. Ha mudado este sistema único de gobernar a discreción para pasar a darnos un poquito de responsabilidad a cada una de las fuerzas políticas que participamos de la vida comunitaria de Saladillo. Para nosotros es una enorme responsabilidad, es una enorme, justamente la confianza depositada es un enorme desafío, y le agradecemos a toda la comunidad de Saladillo que cada vez que nos plebiscitamos en una elección nos depositen una mayor confianza, una mayor porción de la vida pública de Saladillo. Nosotros queremos asumir esa responsabilidad y llevar a cabo con idoneidad los cargos que nos toquen ocupar, justamente porque al depositarnos mayor responsabilidad tenemos ambición en algún momento de gobernar Saladillo. Y para hacer eso tenemos que empezar a ocupar cargos públicos que son importantes, como por ejemplo el Consejo Deliberante, a través de nuestro espacio. Y si lo hacemos bien, eso nos va a dar chapa, nos va a dar credibilidad de cara al futuro como para poder gobernar la ciudad. Dicho esto, si la gente votó un cambio, votó equilibrio de poderes, en mi opinión, más allá de que numéricamente, en forma individual, el bloque radical tenga mayor número que el resto de los bloques, nosotros deberíamos lograr un consenso para que, como el poder ejecutivo está en manos del gobierno local, del oficialismo local, y ha sido el gran derrotado en las últimas elecciones, no hay ninguna necesidad de que el Consejo Deliberante quede en manos del mismo color político que el Poder Ejecutivo, porque ya he visto que eso lleva a que cada vez, en vez de limitársele los poderes, la gente se vea defraudada en lo que ha dado como mensaje electoral. Entonces yo creo que alguno de los bloques de la oposición debería llevar adelante la presidencia del Consejo Deliberante, que esto no quiere decir que sea ni destituyente, ni obstruccionista, ni mucho menos, sino la posibilidad de mostrarle a la gente que estamos y que de hecho vamos a estar a la altura de las circunstancias de garantizar la gobernabilidad, pero que haya en Saladillo la posibilidad de un gobierno que lo haga en el futuro con valores republicanos y de consenso. Capaz que estoy adelantado o por ahí uno de esos chusmeríos como dijiste recién, pero dentro del espacio del Frente Renovador y dentro de la nueva conformación del bloque que tendrá a partir del 10 de diciembre, algunos pensaban que podía ser Enrique Wallace el candidato o la persona propuesta a presidir el Consejo Deliberante. Sin embargo, a mí me llegó la información de que el Frente Renovador propondría a Gabriel Destro. Nacho, nosotros siempre hemos hecho política con mucha transparencia. Nunca andamos ni por la espalda ni andamos con segundas intenciones ni nada. Nosotros lo decimos de frente a la ciudadanía y al resto de los pares qué es lo que pensamos. Yo, en primer lugar, dentro del grupo soy uno más. Acá se dice que por ahí el grupo del Frente Renovador o lo que en su momento fue Unión Pro tiene un liderazgo único de parte mía, y eso no es así. Nosotros no tomamos ninguna decisión que no sea la voluntad unánime de la totalidad de los integrantes de nuestro grupo político que participa. Y eso es nuestra gran fortaleza. Nosotros tenemos dos fortalezas. la confianza, la unidad, el consenso, fundamentalmente el diálogo entre todos los integrantes del grupo. Nada se decide que no esté de acuerdo la totalidad. Esto de cuando presentamos la lista por varios lugares, cuando elegimos las candidaturas, cuando decidimos finalmente participar en la primaria del Frente Renovado, bueno, todas las decisiones que hemos ido tomando las hemos tomado con el consenso unánime de todos los integrantes. Y en segundo, esto primero que te dice que yo puedo tener una opinión, pero mi opinión no va a ser relevante, va a ser una opinión más. Y por supuesto que no le esquivo, ahora te la voy a decir. Y la segunda fortaleza que te decía que teníamos es la inmensa responsabilidad de la confianza que nos han depositado la ciudadanía de Saladillo. A ninguno de los dos vamos a defraudar, ni a los integrantes del grupo, o sea que no vamos a tomar ninguna decisión que no sea consensuada entre todos, ni tampoco vamos a defraudar el mensaje que la sociedad nos dio y nos votó. Nosotros no vamos a hacer ningún contubernio, ni ninguna unidad, ni con el radicalismo, que es el gran derrotado y que tiene que tomar el mensaje. Nosotros creemos que lo que, por ejemplo, políticamente hizo José Luis, de hacer una lista de unidad con Gorosito después de haberse enfrentado y todo lo demás, es un claro mensaje contradictorio. Nosotros no vamos a ir a arreglar nada con el intendente. Sí le vamos a decir que si nosotros presidimos el Consejo Deliberante, le vamos a garantizar la gobernabilidad, le vamos a garantizar todos los instrumentos que necesite Saladillo para hacer las cosas bien, pero que tenga absolutamente claro que no va a haber más margen ni para el uso discrecional de los recursos públicos, y mucho menos para el despilfarro permanente. Nosotros lo que queremos es que, si hay subsidios, que pasen por el Consejo Deliberante. No va a haber facultades delegadas. Sí, vamos a exigir que hasta un porcentaje de las partidas puedan ser, por supuesto, readecuadas, porque nadie puede mandar un año antes, con la inflación que hay, un presupuesto perfecto. Pero no le vamos a dar ilimitadamente, como hoy proponen los presupuestos que han sido votados siempre con la mayoría radical. Y te digo claramente, mi postura dentro del grupo nuestro, que no nos hemos reunido todavía para tomar la decisión, pero que por estos días ya nos estamos convocando a tal efecto, es proponer un candidato del Frente Renovador. A mi juicio, quien tiene el tiempo y el perfil necesario para esa investidura es Gabriel, no solamente por su disponibilidad horaria en el tiempo y horario de la mañana, que es necesario para llevar adelante institucionalmente con el perfil que nosotros queremos darle al Consejo Deliberante, sino además que por su formación profesional le permite tener ciertos conocimientos que le dan una mejor idoneidad. Y además la experiencia de Enrique en la presidencia del bloque, que todos estos años tanto costó, digamos, que se vaya formando, nosotros no deberíamos perder esa presencia política con aprovechando la formación de él, que ya como presidente de bloque se ha venido fogoneando y podría tranquilamente seguir desempeñando. Además, él ya es una figura política, está instalada en la comunidad, y en la vidriera de la presidencia de bloque le permite darle una mayor penetración de cara a la sociedad saladillense desde la vidriera de la presidencia de bloque. Esta es mi opinión, no quiere decir que vaya a ser la resultante final de lo que todos opinemos. En mi opinión, nosotros tenemos que terminar de elaborar el proyecto institucional que tenemos para el Consejo en los próximos dos años, proponer un candidato a presidente de nuestro sector político. Si cada uno se vota a sí mismo, seguramente lo va a presidir el radicalismo, y si nosotros, a través del proyecto político que le vamos a proponer al radicalismo en primer lugar, pero el resto de las fuerzas de la oposición, también con gran empeño de llevar un justo equilibrio y garantizar la gobernabilidad, si logramos el consenso, nosotros tenemos el segundo mayor número dentro del Consejo Deliberante después del bloque radical, porque en mi opinión Rinaldi no se va a quedar integrado al bloque del Frente Renovador. En mi opinión lo veo como un libre pensador. En el Frente para la Victoria. Yo creo que no se va a integrar al bloque del Frente Renovador y tampoco se va a quedar en el bloque del Frente para la Victoria. De modo tal que va a haber 7, 4, 3 y 1. Ese es, me parece a mí que va a ser el escenario. Estoy ajustado con los tiempos, pero voy a hacer una pequeña pausa. Te pido que me aguantes 5 minutos porque quiero conocer tu opinión respecto del plan Procrear y la situación que se da aquí en Saladillo con el tema y este conflicto de la compra de terrenos. ¿Quién fue el primer defensor del plan Procrear? Una breve síntesis, ajustada por cierto. Quienes tuvimos la visión de estudiar el plan Procrear desde inicio, desde que salió, usted sabe que yo soy El Frente Renovador presentó una ordenanza acá en el Consejo Deliberante para adherir al Plan Procrear, no con un mero decreto declarándolo de interés municipal, sino adherir. Adherir significa impulsarlo del Estado Municipal, y impulsarlo significa que la municipalidad no le retenga a aquellas personas que tienen que hacer la hipoteca, la deuda por tasas municipales, que la gente no gaste en papeles, sino que gaste en metros cuadrados, que gaste en ladrillo, que la municipalidad los exima de los derechos de construcción, en aquellos casos que así lo justifiquen, que la municipalidad no le cobre las tasas de conexión a la red cloacal, de conexión de agua, o sea, que colabore con el perfilado del terreno para llevar adelante la obra, con la nivelación, con el rellenado si es necesario. O sea, hay muchas cosas que la municipalidad, sin hacer mayores gastos, podría por lo menos no recaudar o no aprovechar para sacarle plata al Plan Procrear, como hoy día ocurre en la Municipalidad de Saladillo. Además de esto, las acciones a nivel local pueden ser múltiples. Por ejemplo, intervenir en el mercado inmobiliario para la creación y la oferta posterior de lotes con fines de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. El Estado tranquilamente puede transformarse en un desarrollador, y tal es el ejemplo que ocurrió oportunamente con los lotes del Plan Familia Propietaria, donde a través de un subsidio de la provincia que Dualde le mandó, se pudieron comprar la chacra de entonces Sarlo, la chacra de Fito Acuña, la de Sarlo en la calle Frocha, la de Acuña en Saavedra, y la de Rodríguez ahí donde está el CFR femenino, y se generaron más de 1.200 lotes que vinieron en ese momento a ser muy útiles para la ampliación de la planta urbana, pero para generar terrenos donde la gente se construye su casa. De modo tal... Ricardo, cuando vos hablas de intervenir en el mercado, ¿te referís a esto? El Estado tiene que transformarse ya, claramente, en forma inmediata, destinar recursos del presupuesto general que tiene la municipalidad y comprar una chacra y lotearla. Ya lo tienen que hacer, porque además es un negocio inmobiliario espectacular, que en vez de que lo hagan, por supuesto, los desarrolladores privados, que con ganancias extraordinarias, hay que debatir. En primer lugar, el Banco Social de Tierras en Saladillo, que está pendiente de debate en el Consejo Deliberante, hay que debatir la ordenanza de plusvalía que en su momento presenté yo y que ha sido está ahí durmiendo en el sueño de los justos en el Consejo Deliberante, para financiar a través del recupero de plusvalía el Banco de Tierras. Hay que debatir la adhesión lisa y llana, como corresponde y como lo hemos impulsado en el Consejo Deliberante, de al Plan Procrear, y fundamentalmente hay que ya poner a disposición de los beneficiarios del sorteo las tierras que hoy quedan en manos de la municipalidad, porque es mentira que la municipalidad no tiene lotes. La municipalidad tiene lotes, y tiene muchos lotes y muy bien ubicados, que bien podrían ser destinados para que esta gente, quien han sido adjudicatarios, por supuesto que pagándolo, la municipalidad recupere el dinero. Yo le pongo un ejemplo. Ahora, me opuse. La cancha de donde está Oro Verde, la manzana donde está Oro Verde, es municipal. Se la dieron en un comodato. Mire usted si no podría ser loteado y hacerse ahí edificio de departamento. ¿No está bien ubicada ahí sobre Bozán? La manzana completa es de dominio municipal. ¿Me entiende lo que le digo? Los lotes, las dos manzanas que están sobre Mariano Acosta, enfrente del estadio Pedro Lordi, que le dieron ahí en todo el entorno de San Cayetano. Las dos manzanas que ocupa la empresa Bruno Construcciones, con complicidad de todos los funcionarios municipales, ahí donde fabrican los tubos. Eso del ferrocarril es municipal. ¿Por qué no lo desocupan? ¿Por qué no compran un predio acorde donde se lo regalan a Bruno si no lo puede comprar? Y ponen la fábrica de premoldeado en un lugar con mejor aptitud, y no ahí en un centro urbano, y lo lotean y se lo dan a la gente. ¿Por qué no lotean más allá, en los terrenos del ferrocarril, pegado al Plan Familia Propietaria, en Irigoyen? Ahí hay terrenos de la vía del ferrocarril que los pueden tranquilamente lotear. Pueden adjudicar los terrenos de la Liga de Ama de Casa, como lo hemos propuesto en infinidad de veces, que le den un boleto con la determinación en forma precisa, y que los adjudicatarios de la Liga de Ama de Casa, si se sacan el Procrear, le den el lote y ya se hacen la casa por sus propios medios. Acá hay, es claro que hay un claro boicot de la municipalidad de no querer colaborar, y se están chocando cada día con una realidad cada vez más fuerte de una presión de donde centenares de casas se podrían estar haciendo hoy en Saladillo, como ya más de 120 que están, muchas terminadas y otras en un importante grado de avance de construcción. Y esto es dinero que viene a Saladillo, es trabajo, es dinero que los comerciantes del rubro de la construcción van a vender, y lamentablemente hoy tenemos un Estado municipal no solamente ausente, sino que pone palos en la rueda, porque... Ricardo, dígame por qué no le entregan los terrenos a la gente de la Liga de Amas de Casa. Si yo te doy el boleto, vamos a suponer que vos fueres el adjudicatario originario de la Liga de Amas de Casa. Yo te doy un boleto donde de forma precisa y determinada, y no como ahora en forma genérica, vos tenés identificado tu lote, te anotás. Si te saca el procrear, te doy la escritura. Si no te saca el procrear, no te doy la escritura. Sigue en el estado que está. ¿Por qué no hacen eso? ¿Sabe cuál es la excusa de la municipalidad? Porque no hay infraestructura urbana en los terrenos. Pues bien, si no hay infraestructura urbana, cuando lo iba a hacer la Liga Más de Casa, ¿con qué infraestructura urbana iban a hacer las casas? ¿Se da cuenta? Lo que quiere la municipalidad es seguir robando con la construcción del barrio. Quiere que le den la plata al municipio para ellos ir a Collarao con la empresa que hace todas las casas, darle cucha de perro a la gente en vez de que se construya una casa digna como son las del Procrear, porque cada cual se administra su propio fondo, y ellos ir enganchado, amañatado con la licitación direccionada a un empresario amigo que venga a hacer la obra, y así hacer todos los curros que hicieron, como hicieron con las 272, como hicieron con el COVISOP, como hicieron con el Plan Federal, y así sucesivamente. Ellos quieren hacer que el gobierno le dé la plata a ellos y ellos hacerle la casa a la gente. No quiere que el gobierno le dé la plata directamente a la familia y que la familia, administrando su propio fondo, con su propio arquitecto, se haga su propia casa. ¿Me entiende cuál es la matriz? Acá, Ricardo, hay un cambio de paradigma, por eso la municipalidad no apoya. Ricardo, me están consultando, dice, ¿la provincia no podría comprar tierra que tiene más poder adquisitivo? La provincia, y sí, podríamos todos comprar tierra, podría la provincia, la nación, podría venir Estados Unidos a comprarnos tierra. El que primero tiene que comprar tierra es el intendente. Además, el intendente ni siquiera tiene que comprarla, tiene que administrar bien la tierra que tiene. Porque si se hubiera administrado bien el recupero del valor real de los 1.200 lotes del Plan Familia Propietaria, que vinieron con un subsidio del orden de los $500.000 que le mandó Dualde en la época del 1-1 a Gorosito, ya la provincia puso 1.200 lotes. Y esta mala administración dilapidó el recupero de esas tierras que cuando lo cobraron tendrían que haber vuelto a invertir en la misma cantidad de metros en tierra nuevamente urbanizable para generar, a través de la retroalimentación, generar el recupero y generar siempre el mismo stock. Esta gente lo que hizo, se comió el stock, se comió el patrimonio público dilapilándolo, haciendo populismo. En la misma municipalidad hay centenares de casos de lotes del Plan Familia Propietaria que se han transferido delante de los ojos de los funcionarios en 80, 90, en 100 mil pesos, y la municipalidad solo cobra los 1.200 originarios. Y eso es una vergüenza, porque vos no podés autorizar la venta de un lote que además no se podía transferir porque es para vivienda única, familiar y de ocupación permanente, sino debería haber pasado la lista de suplentes, y además de que autorizan la transferencia, que después la mandan a La Plata para que allá homologuen la irregularidad, cobra la municipalidad 1.200 pesos de un terreno que lo venden en 100.000. Adelante los ojos los funcionarios. Así que el tipo que no lo pagó y que era adjudicatario original se gana 90-95 mil pesos adelante los ojos los funcionarios, y la municipalidad solo cobra 1.200. Lógicamente, con 1.200 a lo largo de todos estos años no se alcanza a reponer el lote, y eso forma parte de la mala administración que hay en esta municipalidad. Por eso ahora hay que volver a fondear para conseguir los recursos y volver a comprar tierra para volver a lotearla, siempre que haya la voluntad política. Yo, si fuera intendente, no lo dudaría un minuto. Ya estaría comprando o expropiando una chacra contigua a la planta urbana, me genera un stock de 700, 800 lotes, lo llamo a todos los adjudicatarios del plan Procrear y le doy un lote de menos de 100 mil pesos. Y si no, miren lo que está haciendo el intendente Olavarría. ¿Qué hizo José Seberri por estos días? Agarró, puso a disposición, señores, ¿cuántos lotes hacen falta? La cantidad de lotes que hagan falta, la municipalidad se lo va a dar a 100.000 pesos. La mitad va a ir a recuperar otra vez de tierras para seguir teniendo lotes para las futuras generaciones. Y los otros 50.000 los vamos a invertir en la infraestructura necesaria para que esos lotes tengan luz, tengan agua, tengan desagüe, tengan cloaca, para que la gente además donde construya viva dignamente. Ricardo. Y nosotros, te adelanto, ya hemos hablado interiorizándonos de esto que está impulsando la Municipalidad de Olavarría, y en estos días estamos presentando una iniciativa similar a través de nuestros concejales ante la Municipalidad de Saladillo, y va a venir José Seberri a Saladillo a explicar cómo hace la Municipalidad de Olavarría para darle a cada beneficiario del Procrear un lote a 100.000 pesos. Ricardo, la última que te hago, y breve, porque ya me fui con el tiempo, la realidad del mercado inmobiliario en Saladillo una burbuja con respecto a otras ciudades. El mercado inmobiliario de Saladillo está cooptado por los factores de poder, y la municipalidad tiene que intervenirlo así, lisa y llanamente. ¿Cómo se interviene? ¿Es más caro que en otros lados? Y si están metidos ellos mismos en todos los loteos, es así. Compraba una chacra a ver si te la autorizan a lotear. Anda, comprala y va a ver que tu plano de subdivisión nunca te lo prueban. Acá hay muchas chacras que han pasado hasta tres, esto es una denuncia gravísima. Acá hubo chacras que le han comprado hasta tres o cuatro propietarios que nunca han podido lograr el loteo, hasta que la compraron gente que tiene posibilidad de influir en el poder y a ellos le autorizaron el loteo. Y se han hecho multimillonarios porque han pagado chacras $200.000, lo que van a sacar $10 millones. Es así, y lo logran con privilegio, porque lo logran los que están acomodados. Usted compra un lote a ver si te aprueban un edificio fuera de reglamento. No te lo aprueban, tenés que ir hasta pedir por favor si querés cambiar una ventana. Comprar una chacra y a vos no te aprueban el pleno de subdivisión, te lo aprueban de acuerdo a quién viene. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que pasar siempre por el embudo de cuatro vivos para conseguir la posibilidad de generar un loteo. ¿Te das cuenta? Y se han hecho multimillonarios cuatro o cinco vivos acá, loteando infinidad de chacras. Y el resto no puede generar oferta inmobiliaria. No puede. Si vos no subdividís, no hay lote, esto es así de claro. Y para subdividir, tenés que agarrar una chacra y hacerla y lotearla. ¿Te das cuenta? Es clarito. Si vos vas a subdividir una chacra, sos el dueño de la chacra, va a haber un agrimensor, te hace el dibujo del plano y no lo podés aprobar, ¿cómo va a ser para generar los lotes? No podés, tenés que terminar vendiéndosela al que puede. Esta es la realidad, ¿me entendés? Entonces, yo digo, la otra gran pregunta que no tiene respuesta, ¿por qué la municipalidad no lo hace por sus propios medios? ¿Por qué no agarra la municipalidad o compra una chacra o fracciones de chacra pegada a la planta urbana y los va loteando? ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque es cómplice de los privados. En ninguna parte del mundo ni en ningún otro lugar la municipalidad no interviene en el mercado inmobiliario. En todos los pueblos, usted vaya a Roquepera, Alvear, mismo en Saladillo cuando se compraron las tres chacras del plan familia propietaria. Siempre el mercado inmobiliario tiene que generar para las clases medias y las medias bajas una oferta pública de parte del Estado de lotes con fines sociales para vivienda única, familiar y de ocupación permanente, que esos desarrollos inmobiliarios los tiene que hacer el Estado. Porque no es un barrio privado ni un sector de casa quinta. Hay que generar lotes. ¿Dónde cree usted que se hicieron el plan federal? Se hicieron en los lotes que nos dejaron nuestros ancestros cuando compraron la chacra del barrio obrero, y el excedente de la chacra del barrio obrero, que hace 60, 70 años que se hizo, quedó para hacer el barrio arquitectura, las 96, el barrio sindicato de salud y el barrio del plan federal. Porque hubo nuestros ancestros que compraron una chacra que en aquel entonces era en el más allá, porque el pueblo no llegaba ni siquiera a la Frocha, imagínate lo que era el apeadero del ferrocarril provincial, y estaban al otro lado del bordo del apeadero cuando se hizo el barrio obrero viejo, y compraron toda la chacra, y el resto de la chacra hoy día se está utilizando todavía porque hay stock de lotes. Acá hay que comprar chacra en los alrededores, en el borde de la planta urbana, y en vez de que la compren los desarrolladores inmobiliarios, la tiene que comprar la municipalidad y lotearla. Ya la municipalidad tendría que estar en contacto con empresarios, con dueños de tierra que están pegadas a la planta urbana, y la municipalidad, además, un desarrollo inmobiliario, lo hace al costo. Porque la municipalidad, cuando es el propio Estado el que subdivide, tiene una cantidad enorme de requisitos que cumplir, menos que un desarrollador privado. Entonces hay que ir sobre eso y lo tiene que hacer el Estado Municipal. Yo como legislador provincial estoy dispuesto, si no consiguen a un precio razonable, de presentar un proyecto de ley, si es necesario expropiar la tierra que haga falta y generar los lotes que porque esto es una coyuntura única. ¿Cuántas veces usted cree que en Saladillo se van a poder hacer 450 casas de un plumazo? ¿Cuántas veces más cree que va a pasar esta oportunidad? Nosotros hay que no buscar podemos, la forma para que no podemos, claro, no podemos perder un minuto. Ya tendríamos que estar los tres diputados, el intendente reunido, y decir, bueno, ¿cuál es el lugar donde tenemos mejor aptitud con los servicios urbanos, de pavimento, de cloaca, de gas, de asfalto, para poder lotear? Bueno, si no hay un acuerdo privado de compra, bueno, los tendremos que expropiar, pero ya tenemos que generar por lo menos 20, 30, 40 manzanas para tener la cantidad de lotes necesarios, y decirle a todos los que salieron sorteados que tengan la tranquilidad que en poco tiempo ya le vamos a estar dando el lote, pero no podemos estar mirando para el costado cuando en el fondo hay una clara intención de llevar todo para adelante y que la gente pierda la oportunidad de hacerse su casa porque no va a poder comprar a un precio razonable, porque obviamente 450 personas todas juntas queriendo comprar un lote a 100.000 pesos, ya lotes de 100.000 no quedan en todo el pueblo. Hasta los lotes que valían la mitad en el barrio Los Troncos ya ahora valen más de 100.000. Es una cuestión de mercado, ¿no es cierto? Esto es lo que yo haría si tuviera la responsabilidad de gobernar. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El diputado provincial Ricardo Lizalde, con quien dialogaba.